¿Usted se ha preguntado quiénes estaban detrás de los micrófonos en la época del radioteatro en Quito? Miriam Félix y Patricia Robalino nos cuentan esta historia en su libro El Radioteatro en Quito, de 1940 a 1965. El jueves 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! ¡La entrada es libre! El Radioteatro en Quito, de 1940 a 1965. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La fiesta de la industria musical ecuatoriana ha llegado. 12ª entrega de la estatuilla MDN Ecuador 2018. Este miércoles 30 de enero, artistas nominados, medios de comunicación, prensa, influencers, promotores musicales, productores discográficos, managers, gestores culturales caminarán por la alfombra roja más esperada del año y tú podrás ser parte de esta historia. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 17 horas. Adquiere tus entradas en mbnecuador.com hasta el 25 de enero. Síguenos en Instagram como MBN Ecuador y en nuestro fanpage de Facebook. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquileando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas tardes, tengan todas y todos. Somos Chasquileando en su programa número 73 de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Estamos aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos desde www.radiocce.com y además estamos en las redes sociales como Red Com Comunicadores y también en 940 AM. No se olvide de sintonizarnos, 940 AM y también 100.9, la señal de FM. Estamos con los cucos, ahora los cucos han venido, si nos están mirando, se nos están manifestando. Bueno, qué gusto saludarles a todas mis compañeras y abrazarles y decirles, bueno, que se les quiere mucho. Estamos viviendo momentos súper fuertes en la sociedad. Quiero iniciar el programa, hemos iniciado estos dos últimos programas un poco raros, pero bueno, quiero iniciar este programa y permítanme con las condolencias del caso, primero a la familia del señor Cecilio Loza, uno de los fundadores de la gran banda de Tumbaco, ¿no? La banda de pueblo de Tumbaco. El día de ayer, casi a la medianoche, falleció, trascendió a nuevas existencias el señor Cecilio Loza, a quien en algún momento le hicimos una entrevista allá en Tumbaco, uno de los fundadores de la banda de pueblo de Tumbaco. Quiero desear a toda su familia, a sus hijos, a sus nueras, a la familia política, hijos y nietos y nietas, desearles pues fortaleza y solidaridad en estos momentos cuando nos quedamos nosotros a vivir esta existencia, pero ellos ya están en otro nivel de vida, y desearles pues que se reconforten entre todos y que hayan aprendido las lecciones que don Cecilio a nosotros nos acaba de dar y nos dio en vida. Para toda la familia, mis sentimientos de solidaridad y condolencias. A la vez, antes de dar paso a mis compañeras, quiero iniciar este programa enfrentando un problema social que lo venimos acarreando desde hace mucho tiempo. Nosotros como seres humanos, hombres, no podremos vivir por encima de los seres humanos magníficos, dadores de vida, generadores de todo lo que da este planeta. Estoy hablando de las diosas, de las ñustas, de los emblemas como la madre naturaleza, como la Pachamama. Estoy hablando de los seres humanos magníficos, de los cuales estoy rodeado yo en este momento, de las mujeres. Nosotros como hombres, que tenemos un conocimiento un poco más allá de lo normal, pues estamos en contra de toda forma de machismo y de patriarcado. De esta manera yo quiero iniciar este programa solidarizándome y pidiendo a los compañeros hombres también que estemos pendientes, que estemos en las manifestaciones, en las marchas que se van a realizar el día de hoy a las 5 de la tarde y el día de mañana también a las 5 de la tarde en la tribuna de los Shiris, y de ahí se dirigen hacia la Fiscalía de Pichincha. Esta situación el domingo anterior fue ultrajada, violentada sexualmente Marta, alias Marta, por su nombre protegido, por tres hombres. Y el día de ayer en Ibarra fue asesinada otra mujer. Esto no se lo puede permitir. Nosotros sin las mujeres, realmente, nosotros los hombres sin las mujeres no somos nada. Y eso tengo que ser muy claro, y permítame, compañeras, que me haya permitido tomar estos minutos, dedicarles a todas ustedes este programa, a esta lucha, por erradicar de una vez por todas el machismo y el patriarcado. Si no cambiamos este sistema patriarcal machista como el capitalismo, nunca podremos avanzar en la consecución de grandes objetivos, uno junto al otro, el hombre junto a la mujer. Aquí nadie es más ni nadie es menos, las mujeres y los hombres en unidad para avanzar en esta existencia y en esta vida. No se trata de que las mujeres sean mejores o los hombres sean mejores, se trata de una lucha entre el bien y el mal, como decían por allá, se trata de una lucha entre la educación y la ignorancia. Mientras mantengamos ignorantes de todo calibre, humanos, hombres o mujeres que practiquen la violencia injustificada, no podremos avanzar como sociedad. Dedicarles este programa a ustedes, compañeras, y qué pena que estamos viviendo este tipo de violencia, ¿no? Por último, ya tenemos la violencia del Estado que nos sume en la miseria y en la pobreza, que nos desemplea, que nos bota a la calle sin tener un beneficio, un empleo o salud o vivienda, que es un derecho para el ser humano. Ahora tenemos que vivir con este tipo de circunstancias. Es imposible que nosotros podamos permitirnos que seres humanos violenten a otros seres humanos. Bueno, con esta pequeña introducción, pues darle la bienvenida desde mi izquierda a Steffi Aceldo. Steffi, buenas tardes. Buenas tardes, mis queridos amigos, buenas tardes, compañeros, y muchas gracias, Milenario, por las palabras. Gracias por hacer posible que este programa sea dedicado a las mujeres, y más que nada a las mujeres que día a día son violentadas, como tú dices. Yo en el camino al programa me enteré de esta chica que fue asesinada en Ibarra, y me indigna que la policía, siendo testigo, no haya hecho nada. Entonces, no sé para qué pagamos a funcionarios públicos o a estas entidades que se supone que deben preservar nuestra seguridad y no hagan nada frente a una situación así. Así es, Steffi. Lamentablemente tenemos normas jurídicas en las cuales un oficial que cumple o un miembro de la Policía Nacional y de las entidades que están encargadas de la seguridad, que no esté en su día laboral, que esté en su día de franco, como lo llaman, y ejerce o ayuda a la ciudadanía, está inmerso en problemas de cárcel. Tenemos un ciudadano policía nacional que en su hora de franco ayudó en una situación de violencia, y porque estuvo franco, él está detenido y probablemente puede ser juzgado y sentenciado por asesinar a la persona que estuvo en este problema de violencia. Karen, buenas tardes. Buenas tardes, queridos compañeros, queridos oyentes. Pues sí, es una situación muy grave la que estamos viviendo y llamamos a hacer conciencia, a reflexionar, principalmente las autoridades, porque hoy fue una chica y mañana ¿quién puede ser? Puede ser una hija de ellos. Entonces tomemos conciencia y hagamos que las leyes, tanto migratorias como las que se han suscitado de acuerdo a la justicia del Ecuador, cambien, porque no nos está llevando a nada bueno y es una masacre total entre gente, porque como tú decías, es el bien contra el mal y eso es lo que tenemos que erradicar, Mile. Así es, mientras seamos ignorantes, inclusive ignorantes titulados, y no sepamos convivir entre nosotros, va a haber violencia, pero esta violencia es mucho más complicada de ver, complicada de tener, complicada de sostener. Es una violencia indiscriminada y déjenme decirles a ustedes, compañeras, es por el único Dios al cual todo el mundo en este planeta se ha postrado, es el Dios dinero. Acá por el Dios dinero uno utiliza su cuerpo, vende su cuerpo, por el Dios dinero uno mata, uno asesina, por el Dios dinero uno quiere acaparar con avaricia, por el Dios dinero se mantienen sistemas corruptos y se mantienen sistemas económicos en países que lo que hacen es empobrecer a toda la población. No estamos hablando solo de hombres o de mujeres, estamos hablando de toda la población. Y esto es... Esto de todas maneras es imposible. Si no cambiamos este sistema, si no educamos a nuestros niños, si no educamos a nuestros jóvenes, si no erradicamos todos estos problemas de violencia, no son solo las mujeres. Mañana nos violarán a los hombres, mañana nos asaltarán, nos matarán, nos violarán, gente que esté metida en, y como decimos nosotros vulgarmente en la calle, gente que esté tostada del cerebro ya. O sea, no solo va a ser para hombres, para mujeres, para niñas, sino en un momento llegan a ser todos. En un momento matan niños, secuestran niños, niñas, secuestran abuelos, secuestran abuelas, secuestrarán hombres, jóvenes, adultos, y matarán, violarán. O sea, esto no puede permitirse. Buenas tardes, mi querida Jime, bienvenida. Muy buenas tardes, estamos saludando a nuestro público y también estamos muy muy apenados por este suceso, ¿no? Nosotros también nos unimos a este rechazo, saludando también a nuestras compañeras Karen, Steffi, y pidiéndole, yo pienso que a Dios, para que pueda ayudarnos a tener fe, mucha fe, de que nos cubra de todas estas violencias en esto y seguir teniendo de poder enseñar en nuestros hogares y volver a recobrar los valores. Así es, mi estimada Jime, Karen y Steffi. Bueno, esto, quiero empezar con una canción dedicada a las mujeres. Nosotros y los antiguos ancestros, digo así, yo, nuestros antiguos abuelos y bisabuelos que crearon tantas notas musicales, tantas armonías musicales hermosísimas, tanta poesía, tanta literatura en beneficio de quienes nosotros debemos inclusive hasta llevarles a un altar, ¿no? Para las mujeres, dedicado este pasillo en la voz de Julio Jaramillo Laurido, esto que dice: el alma en los labios, Medardo Ángel Silva. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me falte me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento. Se duerme soñando con tu acento de ruso. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento. Si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora, para expresar mi amor solamente me queda. Bueno, nos unimos al programa y estamos dando la cordial bienvenida a nuestro invitado, Franco de Corazón. Vamos, Franco, muy bienvenido a nuestro programa. Vamos a hacer una breve historia, una reseña de tu biografía, ¿sí? Empezó a los 15 años cantando profesionalmente en una orquesta que fue prácticamente su escuela, llamada Las Claves de la Ciudad de Ambato. Luego pasó... Pasó a formar parte de agrupaciones acá en Ecuador, reconocidas como la Sonora Onda Latina de la capital, y así fue creciendo su trabajo musicalmente. Fue adiestrándose y después decidió empezar su carrera como solista, como Franco de Corazón. Bienvenido, Franco. Buenas tardes, Jimenita. Buenas tardes, Karen. El nombre sí, no me acuerdo. Karen. Karen. Estefany. Muchas gracias por la invitación. Pues claro, hablar de Franco es mucho sacrificio. Realmente Franco empieza a cantar desde los 15 años profesionalmente, pero ya en esto de la música más o menos estoy desde que tengo uso de razón, por mi padre, que mi padre fue un acordeonista, tocaba esto de lo que se llama la arpa y todo eso. Entonces gracias a él, gracias a los genes de él, entonces pues nace el artista como es Franco de Corazón. Más o menos a la edad de unos 15 años empiezo a cantar profesionalmente. Ah, bueno, entonces tenemos raíces musicales. Sí, sí, musicalmente, gracias a Dios tenemos esa raíz de mi padre que me ha heredado esa linda sangre que es pues de la música. Uh-huh. Y Franco de Corazón, ¿en qué se inspira? Cuando yo empiezo a cantar más o menos como solista ya, que estamos hablando por la década de los, más o menos hace unos 10 años atrás, entonces me pasó a esto de lo que es de la separación de mi primer compromiso y todo eso, así que ahí empieza la inspiración de Franco a sacar las canciones. En la melancolía de la noche. Exacto. Y el nombre Franco de Corazón, ¿dónde se origina? ¿Dónde empezó? Uh-huh. Exacto, bueno, en este caso pensábamos en Ambato, en el primer estudio que yo grabé, pensábamos con el compañero del estudio de grabación, pensábamos el nombre, ¿cuál es el nombre? Antes era Franco el Inolvidable, me llamaba así. Entonces después me decían, pero está muy como muy muy antiguo el nombre, muy como para un, perdón la expresión, para un veterano, para una de la tercera edad. Entonces me decía, hay que cambiarle el nombre, cambiémosle el nombre. Y buscábamos, y este muchacho me dice, pongámosle, ¿qué te parece Franco de Corazón? Como tú cantas con el corazón, entonces me dice Franco de Corazón, desde ahí quedó Franco de Corazón. ¿Y Franco de Corazón de dónde es? ¿De qué, en qué ciudad nació, creció y creció musicalmente y qué ciudades también ha conquistado? Bueno, mis padres son ambateños, yo soy ambateño, mis raíces tengo allá prácticamente casi a los, ¿qué será?, los 4 o 5 años que estoy conviviendo aquí en la capital, pero más he pasado lo que es en Ambato. De ahí nace Franco de Corazón, en Matos, es ambateño Franco de Corazón. ¿Qué canta Franco de Corazón? Bueno, cantamos lo que es antes cantábamos, siempre ha sido la inspiración mía cantar canciones mías con arreglos míos. Entonces poco a poco se ha ido dando, entonces he grabado unos 5 o 6 temas que están ahí en el disco. Lo que yo estoy especializado más es en la cumbia que está ahora sonando pues bastante. Entonces a eso es lo que yo me dedico ahora, a cantar mucha cumbia, pero también cantamos baladas, lo que es un poquito de rocola y todo eso. ¿Y cuál es la cumbia que está sonando? Bueno, una canción que está sonando ahorita es de Te Quiero, Te Quiero, es la canción que grabamos recién, grabamos con el señor reconocido de aquí de la capital, Miguel Ángel Sangucho de Los Titos, con él grabamos recientemente esa canción que está sonando ahorita. Se llama Te Quiero, ritmo de cumbia, es una canción muy pegajosa. Entonces, ¿qué les parece si vamos con la canción de Franco, Te Quiero, Te Quiero? Ya sí, de una, vamos. la canción que está ahí marcada, por favor, si me puede poner de la canción de Te Quiero, de Corazón. De la composición del maestro Miguel Ángel Sangucho, cantado por Franco de Corazón. Y no sale afuera para que aplaudan. ¿Sí sale? ¿Sí están escuchando usted? Presentando la canción Te Quiero de Franco de Corazón. Dice así: te voy a amar bajo la luna, tu piel perfuma a las olas del mar. Quiero sentir tu piel desnuda sobre la arena a la orilla del mar. Y el amor vendrá, no llevará a volar. Es tan hermoso estar a tu lado. Busco el amor en ti, busca el amor en mí. Es tan hermoso vivir a tu lado. Muchas gracias. Te quiero, te quiero, te quiero, por ti yo me muero, estoy loco por ti. Te amo, te amo, te amo, estoy enamorado y loco de amor. Te quiero, te quiero, te quiero, por ti yo me muero, estoy loco por ti. Te amo, te amo, te amo, estoy enamorado y loco de amor. Franco de Corazón. Franco de Corazón. Esto se llama cumbia. Te voy a amar bajo la luna, tu piel perfuma a las olas del mar. Y el amor vendrá, no llevará a volar. Es tan hermoso estar a tu lado. Busco el amor en ti, busca el amor en mí. Es tan hermoso vivir a tu lado. Con las manos arriba, eso. Venga con las palmas. Dice: te quiero, te quiero, te quiero, por ti yo me muero, estoy loco por ti. Te amo, te amo, te amo, estoy enamorado y loco de amor. Te quiero, te quiero, te quiero, por ti yo me muero, estoy loco por ti. Te amo, te amo, te amo, estoy enamorado y loco de amor. Muchas gracias. Recordarles a nuestros amigos oyentes que estamos regalando un CD de Franco de Corazón a quienes se comuniquen al 2220966 o quienes nos escriban en la transmisión en vivo en Facebook. Estamos como Chasqueando Red de Comunicadores. A propósito de eso, vamos con los saludos. Un saludo para Diego Castillo Yusca, Cristian González, Cristian Salazar, Carlos Hidalgo, César Llerena, Diego Álvarez, Chelita, Vaya Amigo, Julián Saltos, Rumia Comunicaciones, Presi Morales y Rosy Morales. Muchísimas gracias por estar al pendiente del programa, el programa 73, recordándoles que es en honor a todas esas mujeres que últimamente han sido violentadas y que lastimosamente no han adquirido justicia por parte del gobierno. Y bueno, bienvenido Franco al programa. Muchas gracias. Felicitarte por tu trayectoria musical, cantas muy bonito. Y eso, amigos, ¿qué más pueden decir al programa? Pregunten nomás, ¿soy soltero o casado? Lo bueno, yo antes de empezar quería agradecer, estuve escuchando cuando diste los saluditos a Rosy Morales, uh-huh. Es nuestra seguidora fiel. Ella siempre cada domingo está escuchándonos y les manda muchos saluditos siempre. Muchísimas gracias, Rosy. Rosy, un abrazo para ella. Y también quería robarme un tiempito del micrófono para saludar a un hombre muy especial en mi vida, está cumpliendo años en este día. Y él es de Sangolquí, es el señor Rubén González Rojas. Sí, queremos decirle un happy birthday to you. Muy especial, muy especial. Muy ¡bravo, especial. Bravo! ¡Felicidades! Quiero que recuerde que yo le considero como un padre en mi vida. Es muy especial en mi vida porque cada gesto, cada cosita que le hace en su vida me recuerda a aquel hombre que se fue hace 13 años, que fue mi padre. Pero pienso que Diosito me regaló el reemplazo con él. Y si me está escuchando, sepa que lo amo mucho. Mucho, mucho, mucho. Feliz cumpleaños, don Rubén. Felicidades. Feliz cumpleaños, don Rubén. Ya. Bueno, y continuando con la entrevista a nuestro invitado de honor, Franco de Corazón. ¿Qué nos puedes comentar acerca de las anécdotas o experiencias que has tenido en cada una de las presentaciones que en el transcurso de tu carrera has tenido? Bueno, hay muchas. Realmente a uno, cuando uno empieza a cantar primero, antes de eso, pues a uno le da un poco de nervios y todo eso. Como ser humano, ¿no? Entonces estamos con un público, a veces hay como 1,000 personas, entonces a uno como siempre le da un poco de temor salir, pero bueno, como ya uno está acostumbrado, de pronto lo que hago es encomendarme a Dios primero, entonces como siempre yo soy muy católico, entonces eso es lo que hacemos. Y la anécdota, ¿qué te diré? Bueno, hay muchas. Realmente una reciente, de pronto hace un mes pasado, cuando fue pues Navidad, teníamos que llegar a Sangolquí a cantar y no pude llegar porque, bueno, de pronto por el tráfico que aquí en Quito hay, bastante tráfico, así que no pudimos llegar. Realmente el señor que me contrató me estaba llama y me decía que fue Franco, ya llego o no llega. Yo decía, ya estoy llegando. Y he estado confundido lo que es el triángulo con Sangolquí, entonces le estaba dando una dirección mala. Entonces el señor me decía que dónde está, y nunca llegué. Realmente, y el señor me llamó muy molesto y me dice, ¿sabe qué, Franco? Hasta ahí quedamos, ya no más. Y el señor me tenía que dar dos presentaciones, era en la tarde y en la noche. Entonces prácticamente yo tuve que llamar al señor a pedir disculpas, y entonces nunca llegué a la primera presentación. En la noche sí llegué. Entonces realmente yo me sentí muy mal, realmente por el tráfico de acá de Quito, que a veces pasa eso, ¿no? Pero entonces con el señor realmente quedé mal. Pero bueno, en la noche tuve otra presentación y ahí le recompensé al señor. Qué bueno, eso es bueno, ¿no? Sí, sí. Disculparse, yo pienso que más que con el señor, con el público, porque ya está, me imagino que este señor ya hizo publicidad con uh-huh. tu nombre y toda la gente estaba anhelando tu llegada. Sí, el año pasado estábamos cantando ahí, el año pasado cantamos así en una hostería por la vía Langasí. Entonces estábamos cantando ahí, era el segundo año que el señor me contrata. Entonces, prácticamente, bueno, una excelente persona. De pronto, bueno, como esto está grabado en vivo, ¿no? Uh-huh. Está grabado en vivo, bueno, sí, está bien. Grabado en vivo. Entonces, de pronto le mando un saludo para de pronto compartir. De pronto en el Facebook del señor, pues es un señor, una excelente persona. Don Víctor Murillo, un abrazo, saludos. Saluditos también desde Chasqueando. Sí, ¿qué más pueden? Pregunten. ¿Cómo se prepara antes de un concierto? ¿Qué pasa por su mente ya cuando está en la tarima? Bueno, nada, en este caso ya es solamente es hasta salir y empezar a cantar la primera canción. entonces hasta ahí son los nervios. Después ya uno se mete en el corazón de la gente con la música tropical, y después se va pues con lo que es un poco de música baladas para intercambiar lo que es la música, ¿no?, en el escenario. Entonces la gente empieza a alentar primero la música tropical, después pues por ahí están tomando algo por ahí, entonces empiezan a seguir bebiendo, en eso me inspiro y la gente pues empieza a alentar y alentar y alentar. Entonces, ¿con qué género inicia frecuentemente Franco sus conciertos? Yo siempre empiezo con lo que es la canción Te Quiero, que es la que grabé recién. Entonces empezamos con esa canción, y luego empezamos con un mix Te Amo, que tengo también grabado, que son canciones mías. Como les había dicho, pues mi ilusión siempre fue cantar mis canciones. Antes cantaba muchas canciones de muchos artistas. Entonces ahora me he consolidado bastante tiempo, pues es un sacrificio inmenso, pero aquí están los frutos, ¿no? Aquí están los frutos, realmente son 8 canciones que tengo en el disco grabado, pero como les digo, ya no canto canciones de covers mucho, ya no canto. En baladas sí, pero en canciones mías, todo lo que está en el disco. Qué bueno. También quería preguntarte, ¿cuántos temas inéditos tienes? Bueno, inéditos, tengo 2 canciones inéditas, 2 canciones. Las demás son pues con mis arreglos musicales que yo lo he hecho, y ahí tengo 2 canciones inéditas. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece, amigos, si vamos a comerciales y seguimos con la entrevista? Okay, a Franco, bueno, de corazón. Regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sí, doctor. Enferma del alma. Es el sitio social obligado para sí. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea mariscal. ¿Pero qué es lo que veo? ¿Es usted, María Teresa? Yo misma. ¿Usted se ha preguntado quiénes estaban detrás de los micrófonos en la época del radioteatro en Quito? Miriam Félix y Patricia Robalino nos cuentan esta historia en su libro El Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. El jueves 31 de enero a las 6:30 p.m. en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! ¡La entrada es libre! El Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos su futuro. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, pues regresamos con la entrevista a Franco de Corazón, y en estos momentos nos estaba comentando que él compartió escenario con Prisma. ¿Nos puedes hablar acerca de esa experiencia? Sí, bueno, estábamos en El Calzado, me parece que es en el 2014, estábamos ahí, bueno, ahí cantamos, ahí toqué, ahí canté en el escenario del Calzadazo, que se llama, pues en las fiestas de Quito, así que ahí de pronto, bueno, no me llevo con ellos exactamente, pero ahí les vi que estaban tocando. ¿Y con otras agrupaciones que hayas compartido de escenario? Con muchas agrupaciones, eso les iba a comentar, que aparte de también con lo que es Franco como solista, también seguimos cantando con lo que es música en vivo. También tocamos con 10, 12 músicos en escenario, que en este caso sería ya la orquesta. Entonces también trabajamos así, de esa forma, con 12 músicos en vivo. ¿Cuál es el nombre de la orquesta? Bueno, la orquesta en sí se llama pues Mambolé Orquesta. Estamos ahorita ya próximos de estrenar un video, así que más o menos unos 15 días ya sale pues a YouTube, así que a todas las redes sociales, esperando que toda la gente que nos está mirando nos apoye. Como me acaban de decir, una cosita, a las primeras llamadas vamos a dejarles afiches, enseñemos 2 afiches, enseñemos los afiches, enseñemos los discos. Vamos a dejarle aquí los afiches, vamos a dejarle aquí los discos a las personas que llamen, pues si es que pueden, llamen por favor para regalarles premios y también un billete de $100. Yo llamo. Cuénteme. Logré ver que en tu afiche, en tu disco, la frase que se está es "no te vayas de mi lado". Cuéntanos del origen, en qué te inspiraste, en quién te inspiraste para escribir esta frase. Y bueno, como todos pasamos en nuestro tiempo, nos enamoramos, a veces siempre por ahí un amor secreto que tenemos por ahí, entonces no voy a decir el nombre, ¿no? Por si acaso la persona esté mirando y vaya a crecerse. Pero sabe para quién eres. No, sí, exactamente, que bueno, de pronto nos inspiramos, como siempre, cuando uno graba una canción, cuando uno crea una canción, nos inspiramos en algo. Pero no voy a decir el nombre, así que no me pregunto. ¿Pero por qué la frase "no te vayas de mi lado"? ¿Está a tu lado ahorita? No, porque en este caso le decía que no se vaya de mi lado porque realmente la muchacha se fue del país, ¿no? Entonces por eso era la canción "no te vayas de mi lado". Ya sabemos un poquito más de Franco. Yo quería también preguntarte si tienes algunos nuevos proyectos para este año, otros temas de grabación. En fin, yo pienso que para mí, pues, todos los artistas deben estar, pues, pendiente ya de eso, de la carrera musical. Un artista que no graba y es porque se muere, ¿no? Un artista que ya, o sea, musicalmente se muere. Entonces, realmente que nosotros como artistas debemos estar en lo que es en las radios, debemos lo que estar sacando afiches, debemos estar lo que es grabando, entonces, innovando cosas nuevas. Y lo mismo lo que es en las redes sociales, porque en las redes sociales mucha gente lo ve, así que tenemos que seguir grabando. Y bueno, de aquí es lo primero, es el video, como les comentaba, el video pues que ya sale de aquí para más o menos unos 15 días más, ya sale el video de la orquesta. De ahí, pues, como solista, Franco igual también tiene ya pensado otra canción. Vamos a ver si lo hacemos ya inédita la otra canción, pero el problema está en que hay que promocionar durísimo. Bueno, estamos seguros de que tendrá éxitos como hasta ahora. Sí, gracias. ¿Cómo es Franco de corazón fuera de los escenarios? Fuera de los escenarios, igual me he dedicado a lo que es a los negocios. Bueno, gracias a Dios, hace unos 4 años que yo estoy aquí ya viviendo en Quito, en la capital. Pues me ha ido, bueno, al inicio pues me han pasado muchas cosas aquí en la capital. Yo soy de Ambato, como les había comentado, pero aquí en la capital tengo amigos, pero los amigos en ese entonces ya no, bueno, hola, ¿qué tal, cómo estás, amigo? Sí, pero no es para que te digan, ven, te falta un plato de comida y te voy a dar. Así que luché durísimo aquí en la capital, y una de esas, pues, que es que en lo musical quise grabar, pues, en un buen estudio. Quise grabar algo bien profesional, con instrumentos en vivo, y eso es lo que logré hacer la primera vez que yo llegué acá a la capital. Grabé un buen estudio que muchos artistas profesionales graban, que no, bueno, no quiero decir los nombres exactamente, pero grabamos ahí. Trabajé durísimo para eso. Luego, pues, la primera vez que grabé aquí en Quito, grabé 2 temas en el estudio que les digo, que es un muy reconocido. El estudio se llama de René Producciones, donde graban lo que es Patty Wright y todo eso. Bueno, lo que es la segunda canción que grabo aquí en la capital, grabo y así mismo algo bien profesional. Como les decía, les comentaba, pues, a Franco, siempre me he inspirado, pues, a cantar mis canciones. Entonces grabo, tengo el contacto con el señor Miguel Ángel Sangucho, que de pronto sí les conocen ustedes, a Miguel Ángel de los Titos. No ha escuchado. Bueno, de pronto es muy conocido aquí en las redes sociales. El señor sacó unas canciones, igual están muy muy pegajosas. Grabo en el estudio del señor de los Titos, entonces ahí, bueno, no me importó el dinero gastar, pero bueno, fue el sacrificio más, que dije, yo quiero sacar mi canción, quiero hacer el video, tenga o no tenga las miles de reproducciones, pero lo voy a hacer. Así que lo saqué, gracias a Dios, todo el esfuerzo que yo he hecho, pues ahí están. ¿Te parece si nos interpretas una de tus canciones ahorita, que escuche todo nuestro público oyente? Sí, póngale por favor la canción "Te Amo", Mix "Te Amo" se llama la otra canción. Franco, de corazón. Esta canción igual, la canción muy inspirada en Franco de corazón. Mírame los ojos y ve el brillo que provocas en ellos. no puedo sacarte, siento que mi piel se quema. Ya yo no quiero, no quiero mentir, y ya no aguanto las ganas por ti, porque el silencio te juro por Dios que me mata. Tú no me quieres como hombre, lo sé y eso duele. Solo un amigo al que dices que llamas te quiero. Pero no quiero, no quiero mentir, quiero que sepas que muero por ti. Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos. Te amo, no quiero ser tu amigo, me hace daño tenerte cerca y no besar tus labios. Esperaré paciente ser tu amor. Te amo, no quiero ser tu amigo, me hace daño tenerte cerca y no besar tus labios. Esperaré paciente ser tu amor. Una canción que lo grabamos en el 2017. Esperaré, esperaré pacientemente ser tu amor, aunque tú solamente me quieras como tu amigo. Así pasa a veces. Tú no me quieres como hombre, lo sé y eso duele. Solo un amigo al que llamas y dices te quiero. Pero no quiero, no quiero mentir, quiero que sepas que muero por ti. Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos. Te amo, no quiero ser tu amigo, me hace daño tenerte cerca y no besar tus labios. Esperaré paciente ser tu amor. Te amo, no quiero ser tu amigo, me hace daño tenerte cerca y no besar tus labios. Esperaré paciente ser tu amor. Ahí empieza otra canción ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bravo. Vamos con el segmento La Radiola de la invitación al grupo Prisma. Bueno, hasta en vista de que no hay el segmento, vamos con saludos a Julián Saltos, igual Runia Comunicaciones, Vinicio Romeo. Muchísimas gracias por estar al pendiente del programa y para DJ Retro Mix. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, en este programa 73. Y recordarles que si llaman o mandan un saludo a través del Facebook Live, están participando para un disco de Franco de Corazón, además de un póster. Entonces, llamen al 2220-966. Y por cualquier también inquietud, pueden unirse también al programa. Recuerden que el programa es dedicado a las mujeres que han sido violentadas, como ya dijimos en un inicio. Y eso, sean partícipes del programa 73. Sí, sí, pregunta, chicos. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales para que te sigan? Bueno, ahí están en los afiches y en los discos, me encuentran como Franco de Corazón. Tengo dos páginas, así que tranquilamente me mandan nomás, les acepto la solicitud. Ahí está Mile indicando. Enseñando los afiches, por favor. No solo es un disco, son varios discos y varios afiches. Así que pueden llamar, pueden y no llamar llame y participar. Rosita, Chelita, no se queden fuera, por favor. Bueno, quiero mandar saludos. De pronto me esté viendo. Bueno, vamos a transmitir también, vamos a compartir la transmisión de los compañeros que están pues ahí pendientes de Franco de Corazón en Ambato, así que para todos los compañeros de la tremenda orquesta de Mambolé Orquesta, así que muchos saludos, muchos abrazos desde la capital, y pues en febrero ya estamos conversando con los shows. Sí, ya me imagino que se están preparando, sí, para las fiestas, ¿no? Sí, gracias a Dios. Los artistas, nosotros no dejamos de trabajar todos los años, gracias a Dios hemos trabajado, y así que pues fin de año también trabajamos. Ahorita estamos un poco descansando ya, pero ya para febrero estarían unas fechas ya para los carnavales. Y la fiesta también del Día del Amor. Sí, sí, exacto. ¿Alguna presentación que tengas destinada para ese día? Exacto, estaremos por el calzado en la casa del doctor Pedro Bedón. va a ser pues para el esposo una serenata y estaremos cantando. Ay, qué lindo detalle. Contrátenlo para las serenatas. Recuerden que es franco de corazón. cantamos francamente. ¿Y de corazón. ¿Una de tus canciones favoritas? Esta canción que la grabé recién con el estudio del señor Miguel Ángel Sangucho, bueno, ojalá que algún rato lo vea, pues, esta canción que me ha inspirado mucho en la canción que se llama Te Quiero, o también la otra canción que se llama Te Amo, las que le estaba cantando, que siempre uno se inspira cuando uno es amigo de una chica bastantes años y ya pues se va enamorando en el paso. ¿Te pasó eso a ti? Sí, también me ha pasado. ¿No les ha pasado a ustedes? Sí. Pero no hemos sacado aún una canción. Eso nos falta todavía. No, pues ustedes me dan la letra y yo saco. Bueno, también si nos puedes contar, ¿ha salido fuera del país? ¿Alguna presentación fuera? Bueno, ha habido proyectos, realmente ha habido proyectos. Lo que he estado, sí, últimamente, recién el año pasado estuve en Galápagos. Una sensación hermosa y estar en Galápagos, pasé 5 días allá. Solamente era, exacto. El contrato era solamente el primer día, el sábado, solamente fue el sábado, el 6 de enero, pero me pagaron un poco más para cantar, hasta me quedé unos 2 días más porque las fanáticas de allá le quieren mucho a Franco y no se puede salir enseguida de allá. Ya, qué bueno, eso es bueno saber. Franco tiene muchos fans. Tiene un club de fans. Coméntanos un poquito de eso. Sí, bueno, ahí en lo que es en la isla San Cristóbal cantamos. Es la segunda vez que me he ido. La primera vez me fui con una orquesta. Esta es la segunda vez como solista. Realmente yo me sorprendí, me sorprendo del don que Dios me ha regalado. Pues a la gente le gusta. Estoy cantando, canto y la gente empieza a alentar. Hay muchas presentaciones que empiezan pues ya a tomarse fotos conmigo y eso nunca me imaginé, que yo haya, que yo pase eso, ¿no? Que una chica me diga que regáleme una foto. Entonces realmente me siento sorprendido yo con mi carrera. Y eso, o sea, me he sentido fenomenal cuando una chica me dice una fotito y así. Bueno, esos son el halago al cantante, ¿no? Y también son las experiencias como artísticas, creo que las tuyas deben ser mucho, mucho, mucho más que lo que nos estás contando. Y queremos de verdad felicitarte, también decirte que las puertas de este programa Chasqueando están abiertas así para que tú puedas promocionar cuando tú desees, con anticipación nos mandas tu programa de esto y podemos llevarlo al aire también. No será la primera vez, sino van a ser algunas veces que vamos a estar teniéndote acá en nuestro programa. Chasqueando te abre las puertas para seguir avanzando en tu carrera y seguirte ayudando a que avances en la carrera y decirte acerca de lo de las fotos, que es un reconocimiento al esfuerzo que haces diariamente, porque como dices, no ha sido fácil llegar a donde estás. Entonces debe ser bonito, debe sentirse muy satisfactorio que las personas lo reconozcan y te reconozcan y todo eso se refleje en una foto. Sí, bueno, les comento así, de pronto, para mí, como les digo, siempre he sido yo pues una persona muy creyente en Dios y que Dios me ha ayudado muchísimo en esto del canto. He tenido la oportunidad de cantar en mi barrio, en la parte de Ambato. A veces dicen que uno no es profeta en su propia tierra. Pero me han contratado, a veces es como una cadena. La primera vez me invitan a una fiesta y por ahí me dicen, Franco, cántate unas canciones, canto unas canciones y de ahí nace, salen las demás presentaciones, me han contratado para la elección de reina, para la serenata de la reina, y la última vez que canté pues de lo que es de mi parroquia, una parroquia que se llama Montalvo en Ambato, entonces a darle una serenata a una reina, yo me sentí feliz, digo, wow, a cantar con mi gente, y es, entonces estaba la gente así como en un local cerrado, y la gente ahí, tuve que salirme a escondidas porque la gente pedía más, que cante Franco, y gente que me conoce de pequeño, y que nunca pensaba que iba a llegar hasta esas distancias. Qué bonita experiencia. Exactamente, y felicitarte sobre todo porque mantienes la humildad, esa humildad que caracteriza a cada uno de los ambateños. Mi padre también es de allá, y esa humildad que tienen ustedes para seguir adelante, y sobre todo es lo que les lleva a que la gente les quiera, porque no se olvidan de dónde son y está presente siempre en cada presentación, como tú lo dices. Sí, muchas gracias, ¿no? Realmente yo, para mí me siento... un honor para mí, muy halagado de estar con ustedes, chicas guapas. Realmente sí, espero que no sea la primera ni la última vez, espero encontrarles nuevamente algún rato, pues como tú me dijiste, Jime, las puertas de las radios están abiertas, así que fuera a todas las radios. A mí me ha pasado muchas cosas, he tenido que golpear puertas, he ido a presentar mi disco, me han tenido que pedir dinero para poner las canciones. Entonces acá es un poco como les comento, no voy a decir nombres igual de radios ni nada de eso, pero es fatal. O sea, el apoyo al artista nacional es un poco medio complicado, pero cuando uno tiene esa necesidad de llegar a donde uno quiere, cuando uno se inspira, dice lo voy a hacer, no me importa. El último video que hice lo encuentran en redes sociales como Franco Decoración, la canción se llama Te Quiero, lo hice, dije no me importa, lo voy a hacer. Para hacer el video me pasó muchísimas cosas. La orquesta que yo quería que salga, porque lo hice como orquesta, me dieron las espaldas, tuve que buscar otra agrupación, así que lo hice aquí, una parte de aquí grabado, lo que es aquí en el Parque Bicentenario, lo otro es pues en Ambato grabado. Entonces son escenas así, son muy unas bonitas escenas, así que qué les puedo decir, que realmente espero que algún día cambie esto del apoyo para el artista nacional, porque hay mucho talento en Ecuador. Déjanos tus contactos para que pueda nuestro público ponerse en contacto contigo. Muchas gracias. Para contrataciones. Para contrataciones, de pronto, bueno, canto de todo. mi teléfono, mi celular es 09-95-95-99-57, es facilito, 09-95-95-99-57, o si no, lo encuentran aquí en el disco y en el afiche, de pronto si llaman y se llevan. ¿Y el canal de YouTube? ¿Nunca mencionaste cómo estás en YouTube? Ah, el canal de YouTube. Igual estoy como Franco de Corazón, en el Facebook como Franco de Corazón, en el Instagram como Franco de Corazón. Todo corazón. Todo de corazón. Todo de corazón. Y tenemos un ganador del CD para Carlos Hidalgo. Felicidades, Carlos, te has ganado el CD de Franco de Corazón con sus canciones y su favorita, que es... ¡Te quiero! ¡Te quiero! Autografiado. Felicidades, Carlos. Felicidades, Carlos. Bueno, perdón, llego yo y me aplauden. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, Mile, no te me confundas. No. Es para Carlos. Ah, es para Carlos de Corazón. Ah, no, Franco de Corazón. Franco de Corazón. Bueno, qué gusto, Franco, tenerte acá en los micrófonos de Chasqueando en 940M y www.radiocce.com. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940M. Franco, no me queda más ya en los últimos instantes del programa que, bueno, ponernos a la orden como programa. Cuando tú necesites promocionar tu carrera artística, estamos para servirte. Este es un derecho que tú tienes porque es una radio pública y porque nosotros debemos promocionar, publicitar, y las puertas de Chasqueando y las puertas de la Radio Casa de la Cultura están abiertas para tu carrera profesional como cantante. Bienvenido nuevamente y, bueno, esto es nuestro deber también, nuestra obligación, promocionar lo que hace el talento ecuatoriano, Franco. Muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Chasqui Milenario. Ah, el programa está dedicado a usted. No, Vinicio, a las órdenes. Muchas gracias, Vinicio. Realmente para mí, como les decía a las muchachas, pues es un placer inmenso. No pensé dos veces, la invitación fue hecha pues por Jimé. Le dije, bueno, encantado, por mí no hay ningún problema, ahí estaré. Así que, gracias. Y como les dije también, pues realmente que fuera así, todas las estaciones de radio que fuese así, realmente no son así a veces las estaciones, al artista ecuatoriano realmente a veces le tratan mal. A veces uno tiene que golpear puertas y me dice, por ahí una anécdota que me pasó, me dice, préstame el disco, déjame el disco, voy a examinar, voy a ver cómo está grabado, voy a ver cómo está las canciones, cómo está la voz. Entonces uno se dice, ¿cómo? Si en los programas ponen canciones de otros países que a veces ni siquiera saben cómo está grabado, porque ellos no van a llamarle al que grabó. Entonces eso me pasó una vez. Entonces yo me fui y dice, déjame nomás para examinarle, para verle cómo está grabado. Yo me quedé loco, digo, ¿y cómo? Entonces realmente que algún día ojalá cambie esto, pues creo que está en una ley el 1x1, ¿no? O el 2x1. Por supuesto, en la ley orgánica de comunicación. Está en el 2x1, me parece. Entonces yo quiero pedirles, por favor, pues que a la gente apoye más a los artistas ecuatorianos, como siempre lo hacen, y pues a las radios de pronto, no sé, ¿no? Que se hagan el 2x1, pero que se dé eso. Que sigan apoyando más. Así es, Franco, y no se olviden, quienes nos están siguiendo por Facebook Live, la transmisión por redes sociales, tenemos aquí 3 CDs que hoy ya le hemos acreditado pues a Carlos Hidalgo. A Carlos Hidalgo con su respectivo afiche, y tenemos dos más, entonces, ¿no? Ya nos quedarían dos para darles en las próximas emisiones de Chasqueando, la revista musical cultural de las parroquias rurales, de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, estamos al final, y ¿qué les parece si nos vamos despidiendo y que Franco se despida con lo que mejor sabe hacer, cantar? Muchas gracias. Sí, listo. Bueno, yo soy Chasqui Milenario, y nuevamente terminar este programa dedicado a las mujeres, a todas ustedes, compañeras, que veamos que esta lucha no es solo por las mujeres, sino por los seres humanos y por cambiar un sistema patriarcal y machista, que eso es lo que es, esa es realmente la médula, que es lo que nos está faltando. Si cambiamos un sistema donde nos eduquemos todos en función de ser iguales o similares, habrá justicia. Bueno, soy Chasqui Milenario, muchas gracias. Vamos ya cerrando este espacio número 73 de su revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, Chasqueando, por la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Esperen más sorpresas, porque vamos a estar en una nueva temporada recargada. Vamos a darle mucho a las nuevas parroquias que no hemos tenido visibilización, que no han sido visualizadas acá en el programa. Agradecerle a Jimenita, porque Jimena desde Sangolquí, desde el Valle de los Chillos, está trayendo full artistas y de la calidad de Franco de corazón. Jimenita, tus palabras, y después pasamos a despedirnos todos, y se despide Franco con una canción. Bueno, yo también me despido. Soy Jimena Guerrero. Estamos esperando al próximo programa número 74. Nuestro invitado va a ser René Ángel. Él ya va a arribar el 24 de enero. Está acá ya desde Nueva York. Él es igual de Ibarra, pero ya se radicó allá. Entonces, bienvenido, René Ángel. Sí, un saludo muy especial para Caro Álvarez, y comentarle que es acreedora a otro CD de Franco de Corazón. ¡Bravo! Y estará autografiado por él. Y bueno, amigos, me despido. Soy Karen Álvarez, y recordarles a que asistan a las marchas por las mujeres, ¿no? Para no olvidarnos que tenemos una misión en esta vida y tenemos que erradicar esta violencia de género. Soy Estefania Celda, y conmigo será hasta el programa 74. Muchísimas gracias, Franco, por haber sido partícipe de este programa, por haber aceptado la invitación, y decirte y repetirte que las puertas de Chasqueando están abiertas para cuando tú desees. Y pues vamos, amigos, a luchar por las mujeres, a luchar por nosotras, por darnos voz y por no permitir que más personas machistas se aprovechen de nosotras y nos asesinen y nos callen y nos maten y nos violenten. Muchísimas sí, gracias. Pris Franco, el amor de mi vida, también a cuidarte, te amo infinitamente. Bueno, vamos con... Muchas gracias, con ¡viva Franco! El amor! ¡Viva! Bueno, esta canción vamos a cantar un poquito ya, vamos a cantar un poquito a toda la gente que está escuchando ahí, mirando. Vamos ahí, súbale un poquito el volumen acá a los oídos. Loco, loco, por ti, ay, loco, loco, por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mi candor, eres para mí una diosa, ay, te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito. Eres para mi candor, eres para mí una diosa, ay, te quiero hasta el infinito. Ay, loco, loco, por ti, ay, loco, loco, por ti. Para Jimenita Guerrero, gracias por la invitación, gracias Jime, se te quiere un montón, gracias. Para Steffi, Karin, para ustedes. Gracias. Ay, loco, loco, por ti. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Cuita!